tratar de hacer un ecumenismo con la ciencia, más allá del ecumenismo propio dentro de todo lo que es la fe. Hoy presentándoles el tema Bestias y también queriendo hacer un espacio, como siempre, para el agradecimiento para todos aquellos que hicieron posible este programa, desde que se comenzó a emitir hasta hoy y lo que queda por delante, especialmente a los que aceptaron el proyecto, a la gente de la Escuela Media 2, al director Mario Achával, a toda la gente que está en el equipo, en el staff, en la operación, que está Leo, y también los que se encargan de la publicidad, a nuestros auspiciantes. Queremos agradecer también muy especialmente, y por supuesto a ustedes que están ahí prestándonos sus oídos para esta pequeña locura que se dio de mi capricho. Para el día de hoy nos vamos a basar en un texto de Génesis, de Génesis 1, del 20 al 23, que tiene que ver con bestias. Esto lo vamos a confrontar con la teoría de la evolución, y vamos a leer también parte de Romanos para que podamos interpretar un poquito bien la funcionalidad de toda la creación con respecto a nosotros. También al final tengo una perlita de una grabación de Enrique Rocha, de una colección que salió, que va a ser como un resumen de lo que vimos hasta hoy. Para el programa que viene probablemente no veamos el tema hombre con eras geológicas, porque puede ser que tengamos de invitado a la Iglesia Católica Apostólica Romana, y probablemente por ese motivo entonces aplazaremos el tema según estaba proyectado. Veremos, porque también depende también de sus tiempos. Justo es el lunes, un día en que ellos descansan. De todos modos, el diácono me dijo que iba a hacer todo lo posible para poder estar, así que si no es este lunes que viene, va a ser el otro, es decir, si no es el 29, va a ser el 5 del 1, que tendremos de invitada a la Iglesia Católica Apostólica Romana, que para mí realmente es muy grato, y es como que cada invitado le da un toque especial y un realce a lo que es este programa. Bien, vamos a comenzar con la lectura dentro de lo que es la perspectiva de la creencia, y nos basamos en el Génesis, particularmente, como había explicado anteriormente, y muy especialmente porque como Pentateuco es la base de muchas religiones, principalmente la judía y la cristiana en todas sus expresiones, y por qué no también en las abrahámicas, ¿no? El Islam también tiene mucho que ver con esto, y lo vamos a ver en adelante también por qué tiene mucho que ver. Es decir, la religión islámica está muy ligada al segundo hijo que tuvo Abraham, que fue Ismael, y de ahí es donde también tiene mucho que ver, porque heredan esa fe, heredan esa creencia de este ser que fue un ser muy especial para nosotros, y ni hablar, muy especial para Dios. Y gracias a él nosotros también hemos tenido todo lo que hasta hoy, también, ni hablar de Jesucristo, que es la piedra fundamental. Pero Abraham fue el primer hombre con que Dios hizo un pacto, como para que a partir de él pueda empezar a darse toda la redención del hombre. Bien, vamos a leer Génesis capítulo 1, del 20 al 23. Y dijo Dios: produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y crió Dios las grandes ballenas, y toda cosa viva que anda arrastrando, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henched las aguas de los mares, y las aves se multiplican en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. Bien, esto es en base a una de las traducciones que yo le comenté, de Reina Valera, pero también traje a colación ahora otra Biblia, una Biblia de bolsillo, que es la que normalmente reparten las iglesias evangélicas. En este caso, la que voy a usar va a ser también de Casiero de la Reina, revisado por Valera, de 1602. Hasta ahí coincidimos con lo que leí recién, pero hay otras revisiones en 1862, 1909 y 1960, que es la que voy a leer ahora, de los Gedeones Internacionales. Es una Biblia pocket, una Biblia chiquitita. Pero primero vamos a ver esto que leí recién. En este caso, ya en el versículo 20, habla de la creación y es muy particular. Le pide al agua. Presten mucha atención a esto, porque los conflictos que se dan entre la ciencia y la creencia, si es ese distanciamiento, es más allá de cierto tipo de soberbia y de falta de fe, tanto en la ciencia como en la creencia. Yo trato de hacer un ejercicio muy grande de apertura y de creencia en ambas cosas y tratar de que congenien. Acá no es que Dios mete el dedo en el agua y la revuelve. Estoy diciendo un ejemplo muy, muy burdo. Acá la potencia de la palabra, la potencia del verbo, que después fue Cristo, dice: produzca las aguas reptil de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra. Es decir, a partir del agua, que esto también por la evolución está considerado, dicen que la vida comenzó en el agua, es algo que coincide, es coincidente, si hacemos una revisión también dentro de lo que es las eras geológicas o lo que es también la teoría del comienzo de la vida, se origina en el agua. Y ni hablar más adelante cuando empecemos a extender un poquito este tema. Lo que yo quiero hacer hincapié es que justamente se le pide al agua, Dios le pide al agua. Es muy particular. Y después, más adelante, cuando los bendice, le dice a las aves que se multipliquen en la tierra y a los habitantes del agua que se multipliquen en los mares. Es decir, en la tierra nosotros suponemos que había seres alados, o sea, pájaros, o de alguna manera parecidos a pájaros. Esto de luego implicó seguramente una evolución para que hasta el día de hoy tengamos los seres que tenemos y que conocemos. Vamos a ver bien en profundidad ese tema. La cuestión es que en el capítulo 21 hace como una ampliación que está o parece descolgada del capítulo anterior. Y dice: y crió Dios las grandes ballenas. Entonces, esto nos da una connotación. Cuando en esta simple educación que da Dios a los seres contemporáneos, a los de esa época, de qué se trataba la creación, que ya existían esos animales que son considerados justamente animales prehistóricos. La ballena es uno de los animales considerados como animales prehistóricos. No se puso a nombrar otros, podría haber dicho también el tiburón, que es otro de los animales que nosotros conocemos como prehistóricos, o todos los sauros que nosotros hoy en día hasta podemos llegar a tener como mascotas, que son esas langostas verdes que a veces vemos que están encima de la gente y nos causa tanta impresión. El asunto es que en ese párrafo ya está dando cuentas de lo antiquísimo de esa especie que hasta el día de hoy se mantiene. Y por gracia de lo que se debe a nuestro suelo argentino y a nuestra plataforma submarina, nosotros tenemos la fortuna y la gracia, vuelvo a repetir, de que en Península Valdés efectúan su reproducción las ballenas y ahí se puede ver un espectáculo hermoso para todo el mundo y ha sido también considerado de interés internacional y se cuida como tal. Eso a mí me llena de alegría y de orgullo, y nosotros vemos que hasta el día de hoy aquello que una vez fue creado hace millones de años, hoy lo tenemos acá nomás, a kilómetros, y lo podríamos disfrutar. Si hacen comparaciones de precios, si quieren vacacionar, yo les puedo asegurar que es algo inigualable. Bien, de acá vamos a pasar al texto de esta Biblia pequeña que yo les comenté, que queda en Romanos, Romanos 8. Dice lo siguiente. Habla de esta creación. Es decir, yo quiero hacer un paréntesis desde los comienzos hasta hoy, porque el tema que viene, ese hombre, tiene que ver con nosotros. Y nosotros fuimos puestos como corola de la creación y como encargados para mantener esa creación. Y acá muchas Biblias la llaman el anhelar de las criaturas. En esta Biblia dice lo siguiente, a partir del 19. Ustedes, si quieren, pueden tomar del 18, cuando habla de nuestra manifestación como hijos de Dios en el día del día santo, el día del Señor. Pero en el 19 habla justamente de la creación o de las criaturas. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. En este sentido, ¿qué tenemos que interpretar? Todo lo que hasta el momento fue creado, hasta el quinto día, porque este es el quinto día, en el sexto queda en manos de esa creación que es el hombre, el encargado de administrar toda la creación. Y estoy hablando hasta de la constelación más lejana, hasta una hormiga. Nosotros somos los responsables. Y de hecho, nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestra irresponsabilidad. Acá es cuando me estoy metiendo también con la ecología, que tiene mucho que ver con la evolución. El hecho de tirar un paquete en la calle, de no saber qué hacer con la basura, de no tener respeto por los animales o por las plantas, hace que estemos pagando las consecuencias que hoy en día estemos pagando. Es decir, intoxicaciones en el agua, aguas impuras que producen intoxicaciones en nosotros, de todo tipo, desde el arsénico hasta otro tipo de componentes. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que comprar ciertos filtros, porque es una situación muy, muy especial y riesgosa, para evitar esto que realmente llega a desencadenar en la muerte. Y es justamente por nuestra irresponsabilidad, no por nuestra responsabilidad. Hay unos pocos que son los que tienen un cierto raciocinio diferenciado, que se dan cuenta que nos estamos yendo a un hoyo. Entonces, es gente como Greenpeace, para dar un ejemplo, que se esfuerzan tremendamente para revertir esta situación, para que realmente nos hagamos responsables de la ecología. Porque toda esta creación fue sujeta a nosotros. Desde que fueron creados, a los pobres seres se les dio por ley, y uno a veces se queja por los mandamientos, se le dio por ley que queden bajo nuestra tutela, y no solo bajo nuestra tutela, sino que a subordinación nuestra y esclavitud. Hay que tener mucha delicadeza en este sentido. Por eso cuando hay emprendimientos de organizaciones como ADA, que se preocupan porque hasta un animal pueda ser matado con ciertos derechos, porque antes era, hasta se tomaba risa, supongamos, vamos a dar el ejemplo, en los matarifes, cuando se mataba a las vacas, era hasta como divertido matar una vaca. Es algo atroz. A mí me han comentado cómo es la muerte de una vaca. Yo no la he vivido, la he llegado a ver en un documental, pero no la he vivido. Yo conozco gente que ha trabajado en el frigorífico y es algo espantoso. De hecho, si ustedes han andado por la ruta y han visto los animales, cómo son transportados, las gallinas, es decir, todo ese tipo de cosas, es una falta de respeto hacia estos seres que a nosotros nos fueron encomendados. Entonces, no tenemos que seguir cayendo en la irresponsabilidad. Tenemos que hacernos cargos de la responsabilidad que nos ha dado Dios. Y por eso somos unos seres diferenciados, nos ha dado la posibilidad de pensar. En consecuencia, o mejor dicho, de pensar de una manera más acelerada, porque de hecho todos los animales tienen pensamiento y conformaciones lógicas, en menor grado seguramente. El que más se nos acerca en inteligencia es el loro. Por eso también, bueno, ya que estoy, le cuento un chiste. Había una persona que se acercó a un loro y le decía: loro, loro, ¿vos hablás? Y el loro lo miró y dice: sí, estúpido, ¿y vos podés volar? Son, es decir, en otras palabras se dice el chiste, pero yo no quería que se vaya dentro de lo que es el ámbito del programa. El asunto es que el loro es, dentro de todas las especies que existen, el animal más inteligente. Uno pensaba que era el chimpancé, no señores, se ha equivocado. El más inteligente es el loro, porque ha llegado a tener dominaciones de las abstracciones. Domina la abstracción, es decir, él puede diferenciar un cubo de una esfera y de un color amarillo, de un color rojo. Y cuando se lo somete a pruebas de inteligencia como de ingenio, el loro es el que más rápido la resuelve, más rápido que el chimpancé. Esto se ha estudiado y de hecho también hay muchos documentales sobre todo tipo de especies de loros. Yo digo loros en general, es decir, cacatúas y otro tipo de papagayos, otro tipo de esas dentro de esa especie, ¿no? La cuestión, ¿cuál es? ¿A qué quiero apuntar? A que hay inteligencia en ellos también, en menor grado, pero los responsables somos nosotros. Y a nosotros se nos dio esa inteligencia para poder darnos cuenta cómo debemos hacer las cosas. Por ende, y para darle final a esta primera parte, que es la visión desde la creencia, la creación estaba en manos del Verbo Divino, a través del poder de la palabra y del encargo en las aguas de que generen la vida. A partir de ahí se le bendice y se les dice que puedan fructificarse y en multiplicar y henchir la tierra. Es decir, nos tiene que quedar muy en claro esta situación a partir de estos conceptos, y a partir de ahí nosotros vamos a poder construir. Si no, nos va a ser un poquito difícil. Tenemos que tener que esta visión posiblemente sesgada, también que puede ser muy, muy debatible. Mi intención siempre es que se genere algún debate y algún feedback. Pero bien, hasta acá el punto de vista de la creencia. Vamos a pasar en el siguiente bloque al punto de vista de la ciencia y abordaremos la evolución. En el tercer y último bloque, que es el colofón, vemos todas las implicancias de la evolución en la sociedad y en lo que tiene que ver las confrontaciones con la creencia. Y en este caso lo que vamos a tratar de hacer es que no confronte, sino que justamente congenie, y vamos a ver en qué depara este programa. Nos estamos viendo con un bloquecito rockero. Hasta dentro de un momento.